List 18. A la larga. In the long run. Mala interpretación. Misinterpretation. Equivocado. Mistaken. Pauta. Pattern. Personal de plantilla. Personnel. Portátil. Portable. Relación. Compenetración. Report. Dependiente de tienda. Sales clerk. Habilidad. Pericia. Skill. Adolescente. Teenager. Valer. To be worth. Respirar. To breathe. Criticar. To criticize. Exigir. To demand. Determinar. To determine. Adivinar. To guess. Invertir. Dinero, tiempo. To invest. Investigar un asunto. To look into. Recurrir a. To resort to. Compartir. To share. Desperdiciar, malgastar. To waste. Truco, trampa. Trick. Inconstante, de poca confianza. Unreliable. Virtud. Virtue. Cable, alambre. Wire.